Bueno, pues estamos en el nuevo estadio municipal, en la joya de la corona, yo creo, junto al parque, ¿no? Que también es una maravilla, y también al ayuntamiento. Es que, claro, es una ristra, ¿no? Ya de muchas joyas. La pasarela, fíjate que... Jesús, acércate al micrófono, que estamos ya, claro. Estamos en directo. Bueno, que decía que estamos en las oficinas del nuevo estadio municipal, que es una maravilla, que yo sé que había mucha ilusión por poder poner en marcha ya, de momento, el estadio municipal, lo que significa, lo que viene a ser el nuevo campo de fútbol, y estamos ya ahí a vueltas con la piscina, que esperemos que sea en breve. Jesús Pérez, alcalde de Cuarte, ¿qué tal? Muy buenas. Bueno, pues encantado, aquí estamos, pues... No sé, complaciéndonos, sí. Encantados de ver esta maravilla que efectivamente tendremos que dejárselos a los del Zaragoza, para si quieren tener un campo bonito y en condiciones que vengan a Cuarte a disfrutar. Que yo esta mañana hablaba con Jesús y decía, quiero contar en este especial de deportes con alguien que haya sido protagonista, ¿no?, y artífice de materializar este campo de fútbol tan bonito. Y bueno, decías Gabriel, que ha sido el redactor del proyecto y el seguidor y el sufridor también, ¿no? Aquí imagino hemos, que una parte sufridora, hemos ¿no? sufrido muchísimo todos, porque tuvimos la mala suerte, entre comillas, de con una empresa que nos ha puesto la cosa muy difícil. Me lo ha puesto dificilísimo. Sí, pues, ¿qué tal, Gabriel? Hola, buenas tardes. Me gustaría saludar a todos los oyentes y, en principio, dar la enhorabuena, ¿no?, a la ciudad de Cuarte, de Huerva, porque ya tiene un equipamiento, el primero de los equipamientos del futuro complejo deportivo, y la verdad es que, como se ven en las infografías, etcétera, pues va a tener una capacidad dotacional para hacer deporte muy grande, ¿no? Entonces, en principio, enhorabuena. Bueno, ¿qué parte? Vamos a dejar los sufrimientos y vamos con el deleite, ¿no?, que decías tú ahora, que estamos aquí complaciéndonos con esta estructura tan maravillosa. Lo que llama más atención, yo creo, aparte de prácticamente todo, es la voladura, lo que sobrevuela el graderío, ¿no? Que no hay ningún poste que sujete nada, que además es muy original, ¿no?, toda la forma que hace. ¿De qué manera, de qué...? Sí, pues al final, lo que es la forma, no nace de ningún capricho, ni ningún diseño, ni... inicial, que a partir de luego haya que calcular, sino que va unido lo que es la tecnología y la formalización. La propia forma del graderío contribuye a la transmisión de los esfuerzos, porque todo está en vuelo, y las propias triangulaciones y esos pliegues ayudan a soportar los empujes debido al viento, se arriostran entre ellos y transfieren todas las cargas a la cimentación. Es decir, que es un diseño, en sentido inteligente, porque aúna o unifica lo que es la tecnología y la formalización en un mismo concepto, ¿no? Entonces queda una pieza unitaria, muy limpia, muy sincera, se ve la estructura propiamente como es, no se oculta, no se pinta. Es que desde el aéreo se ve perfectamente todo el campo. Y desde la cafetería igual no tienes ningún poste, ¿no?, que te quite visibilidad, es todo abierto, ¿no? Exactamente, ¿no? Esa limpieza visual, etcétera, que es lo que requiere un poco el espectáculo de fútbol, ¿no? Bueno, ¿y cómo se pone en marcha todo? ¿De qué manera contactas con Gabriel como equipo redactor? Que yo no sé cuánta gente habéis intervenido, Gabriel, en esto. Gabriel es un arquitecto, uno de los que componen el despacho de Olano y Mendo, y fueron los adjudicatarios de la obra para hacer el proyecto. Y la empresa o el gabinete creyó que el más adecuado era Gabriel, y la prueba está en que no se equivocaron. Que además es muy joven, ¿no? Que también la gente no es tan joven, es que tiene cara de niño, pero no es tan joven. Y además habéis participado en muchos proyectos importantes, sí, Gabriel, ¿no? Me comentabas fuera de antena. De primera mano, todo el tema de los trabajos que se hicieron en la exposición de 2008, Pabellón de Aragón, Pabellón de Zaragoza, Pabellón de Acciona. Recientemente hemos entrado al Museo Nacional de Etnografía para el Ministerio de Cultura en Teruel. Hacemos labores de planeamiento. La verdad es que, el hacer equipamientos públicos es una oportunidad muy buena, para lo que hablábamos antes, fuera de micrófono, para salir de la escala residencial y tantear otras escalas, muy que te permiten otras alegrías en ese sentido, ¿no? Luego también me gustaría recordar que hemos hecho el cálculo de la estructura, esta estructura que has planteado, volada, tan, tan bonita, en colaboración con un equipo de ingeniería civil de Madrid, que son MC2, que son los, por ejemplo, la gente que ha calculado el estadio de San Jordi en Barcelona, o entre otras, pues las torres, dos de las torres de la Ciudad Deportiva del Real Madrid, dos de las torres de 400 metros de altura. Entonces, digamos que en este proyecto se ha tratado con empresas de ingeniería de primer nivel nacional e internacional, ¿no?, para poder llevar a cabo esta cubierta. Aquí la diferencia también con el Bernabéu y, ¿cómo se llama el Camp Nou? Perdón por los culés, que se me había ido el nombre, que no hay zona VIP, ¿no? Aquí democratizamos más el también público. También hay zona VIP. No, está la cafetería para todos, ¿no? No, perdona, no. Hay zona VIP. Dale. Encima de la cafetería hay un palco. Ah, bueno, no soy otra palco, cosa vale, es vale, que vale. No se use, porque somos así de demócratas y los queremos juntar con claro, el por pueblo. Claro, por eso te decía. Oye, entonces, claro, inevitablemente una vez que alguien quiere poner en práctica un proyecto de esta catadura, va mirando, ¿no?, de qué manera puede coger ideas en otros... de otras fuentes, eso sí, imagino que como sí, todo. Sí, es así, claro, todo el tema de las cubiertas plegadas de hormigón, pues ya hay una historia detrás, y en los años pues 40 ya pues hubo un ingeniero arquitecto italiano, Pierluigi Nervi, que empezó a trabajar con estas nervaduras, cómo sí. funcionan las estructuras nervadas, plegadas de hormigón, y ya se hicieron distintos ejemplos acabados pues en soluciones no iguales formalmente, pero muy muy similares en el esquema estructural. También está el hipódromo de la Zarzuela, de Eduardo Torroja, otro ingeniero español de primeros de siglo, muy interesante, que hizo unos vuelos también de 12 metros para el hipódromo en Madrid, recientemente restaurado, que pueden llamar un poco o asemejarse a la estructura planteada en Cuarte. Bueno, entonces cuando se llama el alcalde, cuando al final la empresa adjudicatoria se dice que es la vuestra, ¿no? ¿Qué es lo que priorizáis a la hora de llevar a cabo también el campo? Yo no sé si el césped artificial es un denominador común de muchos campos de fútbol, no tengo ni idea. En cualquier caso, ¿qué es lo que se necesita para el mantenimiento? ¿Si es de difícil o al revés? ¿O es mucho no, más...? No, bueno, la propia empresa que nos puso el mantenimiento... que es Poligras, pues lleva una especie de contrata o iguala que cada año vendrá y lo mantendrá, lo como cuidará, tiene que estar, ¿no? Hará, lo limpiará y no sé qué cosas y tal. Ellos son los que tienen especialidad en esto y hace muy poco se ha hecho y yo creo que está perfectamente. Luego están los cañones para el riego, que aunque parezca sea artificial hay que regarlo exactamente igual antes de los partidos, porque es como desliza bien el césped y todo eso, sino no. Y yo creo que, bueno, aquí pienso que además tú eres conocedora porque fuiste viendo todo sí. En el vídeo sí, y hay unos drenajes fases, estupendos sí. Y hay unas cosas que no es poner ahí el que es una envergadura, echar, ¿no? La obra echar, tremenda. Echar claro. Una solera o echar unas zahorras y después esto, ¿no? Ha habido unos compactos, ha habido un trabajo enorme y bueno, luego para que salgan las aguas, en fin. Yo técnicamente no sé. Claro, ahora que hablas de las dificultades, ¿no? Pero sí quería decirte una cosa. Si no me han engañado, me parece que la cubierta estábamos hablando de 870 toneladas o una cosa así. ¿Eh? Lo que pesa. ¿Y cuántos metros son de voladura? Son 11 metros de vuelo, con un espesor de lo que es la losa de hormigón muy fino, porque viene a ser se hicieron unas prelosas de 10 centímetros, una capa de compresión encima de 8 centímetros, con lo cual son 18 centímetros, que es muy poco, es menos de un folio, para un vuelo de espesor de la losa de forjado para un vuelo de 11 metros. Entonces, es una 11 cosa, metros hacia adelante. Hacia pero... adelante, efectivamente, con un vuelo contrapeado para, digamos, arriostrar por detrás de otros 2 metros y medio, 3, luego al final pues tienes una crujía de 15 metros aproximadamente, que en esos espesores la intención era hacer una cosa muy esbelta, muy fina y que... No, Gabriel, pero decimos, y de largo, 110 metros. 110 metros, claro. 110 metros. O sea, que es que no son 11 metros, que si lo oyes así, estos técnicos van tan a lo técnico, pero claro, la magnitud es donde se ve, que es donde está colgado en el aire, pues y eso tienes es que es impresionante. Esos 110 metros por 11 y pico más 2 por la parte de atrás, ¿ya? Por 14 o 15 metros. Es impresionante. ¿Eh? No, y sobre todo también ejemplos como estos en la geografía aragonesa hay pocos lo que es la entidad de un equipamiento así, campos de fútbol a nivel de Aragón no sé yo cuál podría no. nombrar, pero comparativamente siempre las comparaciones son odiosas, pero yo creo que pocos hay No, creo que como este, ninguno. Y buena prueba de ello es que han venido incluso empresas extranjeras, que en este momento no sé decirte quién, pero Reyes sí que las conoce, que han venido a verlo desde el extranjero, a informarse y a ver esto, y se han llevado... No me extraño. Pues, sí, nosotros durante la fase de construcción estuvieron visitando la obra un gente de Libia, muy vinculadas al gobierno, porque tenían intención de hacer una serie de equipamientos en Libia, y estuvieron precisamente viendo este graderío, ¿no? Bueno, eso es un orgullo también, de nuevo, parece que tenemos la creencia de colgarnos medallas, ¿no?, aquí en Guardia, pero es que cuando hacemos las cosas, yo déjame decir que no lo hacemos con tonterías, ¿no, Jesús? Que aquí a lo grande se está diciendo que ya puede ser referente. Hablábamos el otro día de la fastuosidad. Bueno, de otra manera también, de la nueva escuela infantil, que es una auténtica maravilla. Es una preciosidad, sí, es verdad. Es una preciosidad. Yo no sé cuánto tiempo, desde que se pone el proyecto encima de la mesa y empieza a haber una lluvia de ideas y, bueno, esas influencias que comentabas antes, ¿no?, también. Ya una vez decir, Jesús, ya está todo, ya se va a poder inaugurar. ¿Cuánto tiempo pasa de un día a otro? Pues lo mínimo, porque el alcalde mete mucha presión. Mete mucha presión el alcalde, a sus colaboradores, ¿sí? Y haciendo el trabajo muy bien, lo hacemos lo más rápido que podemos. Entonces yo creo que fueron unos 4 o 5 meses de redacción de proyecto, y luego la ejecución, pues habremos estado un año prácticamente. Menos de un año. Lo que pasa es que ahí vino las primeras... encontronazos o broncas, como quieras llamarle, porque esto estaba programado que en el mes de abril o primeros de mayo estuviese terminado. Y bueno, hubo que darles prórrogas, hubo que darles no sé qué. Claro, a mí me parece de muy poca formalidad, así de claro y de tajante lo digo, cuando se comprometen unas cosas y se lleva uno un proyecto o un concurso, que después empiecen con si ahora esto y ahora no nos da tiempo, esto es fácil. Yo eso lo llamo engañar. Y a mí no me gusta que nadie nos engañe. Y ese ha sido uno de los problemas que ha habido con esta obra. Y bueno, con Gabriel, que ha estado por ahí al pie del cañón y dale, y dale, y dale, con otra particularidad, que afortunadamente, pues bueno, tenemos una plantilla de gente muy maja, muy preparada, y han echado una mano increíble, porque haya tenido que intervenir pues Paco Arenas, ha sido un factotum importante para muchas de las cosas, por ir acabando, pues no estaríamos todavía, si no hubiésemos metido esas presiones y tal. Y claro, cuando ves que hay fuerzas mayores o qué tal, pero cuando te vienen contando milongas, que es el tiempo, que es no sé qué, y ves que después se permiten el lujo de irse 20 días de vacaciones, pues a mí eso no me sirve. Te toca lidiar, ¿no?, con estas cosas. También hablábamos de la escuela infantil, ¿no?, que también, bueno, hay problemas, igual, pero sí, bueno, nos quedamos ahora con la cosa buena. Esto se olvida al final, ¿no?, y te quedas con los sabores, al final se dejan a un lado y se quedan. Son complicadas. Siempre son complicadas, claro, ya se cuenta con eso. Puedes hacer obras en tu propia casa, ¿no? Pues, efectivamente, madre mía. A una escala mayor, pues... Sí, pero mira, aquí, perdonad que os corte a los dos, aquí había otras cosas que había que valorar y considerar. Esto nos ha... procurado un retraso bastante importante en el tema de las piscinas, que esto previsiblemente haga que en el próximo mes de septiembre, cuando empiecen los cursos de natación, que era lo que yo quería para hacer las actividades acuáticas, en lugar de tener que trasladar a los críos, que era lo que comentábamos el otro día con los directores de los respectivos colegios, en lugar de tener que ir al Estadio Casablanca y al Estadio Venecia, que van un colegio a uno y el otro a otro, pues que hubiesen hecho esto. En principio, ¿por qué? Porque evitaríamos gastos, evitaríamos riesgos de que todos los niños tengan que trasladarse pues 4 viajes a la semana, 2 por cada colegio, para ir a las actividades acuáticas. Es el efecto dominó, ¿no? Esto. Claro, claro. Y esto, pues quieras o no, ha retrasado pues esos 4, 5 o 6 meses en la ejecución de las piscinas, que las hemos empezado pues hace 15 días escasamente. No, 15 días, ¿qué sí, va? 15 días. Una semana. Pues bueno, vinieron a marcar y a todo esto, pero a trabajar, pues 10 o 12 días. No, sí, a principios de diciembre. Claro. De todas maneras, ya se puede ver el agujero tremendo, ¿no?, en la piscina. Sí, la gente sí, que quiera, bueno, ¿verdad?, el agujero, y antes del agujero, toda la tierra que se ha metido aquí para hacer la rampa y para hacer una plaza que va ahí contigua, justo a la entrada de esto, de aquí detrás, de encima de donde estamos, Ahí va una plaza muy bonita y luego va el vaso de las piscinas y todo eso. Y en la otra parte pues habrá un parque, bueno, vas a quedar una zona francamente bonita. Oye, yo sí. Únicamente remarcar que el graderío, toda la zona de vestuarios estará en el futuro conectada con toda la parte de la piscina, de tal forma que sea un complejo unitario, ¿no? Siempre se pensó desde esa idea del proyecto. Que son 6 vestuarios, ¿no? O sea, ¿cuánto es el total de metros de...? ¿Sabéis? ¿De todo lo que es el complejo? ¿O es una pregunta ahora que a vuela pluma pues es complicado? De... Sí, la verdad es que... Son en torno a unos 1.000 metros cuadrados. Los vestuarios, únicamente la zona cubierta, son en torno a unos 800, 850 metros cuadrados. Y luego pues todo el graderío, desde luego pues es una grada de 11 metros, hemos hablado, pues por 100, pues son unos 1.100 metros cuadrados. Que, bueno, pues, sí, más los ser, pasillos, más los... Tía, no sé, es unas dimensiones muy tremendas. Fútbol, ¿eh? Sí. Mira, para el complejo este deportivo que tenemos 46.000 metros. Irán poco a poco, se irá repartiendo. Ahora inmediatamente ya están, no sé si ayer o antes de ayer o esta tarde o esta mañana han estado haciendo la limpieza de esto para empezar 4 pistas de pádel que van inmediatamente contiguas ahí al campo de fútbol, y que mañana me han dicho que empezaban ya esto, a ponerse en marcha, que vamos para adelante. Bueno, que es un placer. Gabriel es el equipo redactor de todo el despacho que ha hecho posible, ¿no?, que esto se haga realidad, que estamos contentísimos los que vivimos aquí, nos sentimos orgullosos de verdad de este estadio. A mí, que no me gusta especialmente el fútbol, lo decía esta mañana, ¿no?, presumo del estadio que tenemos y que ya es referente, ¿no?, en muchos sitios. Y Jesús Pérez, también te agradezco porque en todos los especiales estás viniendo, cosa que, bueno, pues también creo que... sé que el alcalde siempre está dispuesto a venir a la radio, que además, bueno, siempre que le pido que venga, él viene a hablar y a contar proyectos y cosas que están en marcha. Imagino que a los oyentes también, bueno, pues les va bien escucharte, ¿no?, y saber en qué grado está implicado el ayuntamiento a la hora de, bueno, poner en práctica servicios y proyectos como este. Gabriel Lassa. Sobre todo a la hora de pagar. Muchas gracias, a disfrutarlo. Muchas gracias, Jesús. Radio Municipal de Cuarte de Huerva. 107.0